Bueno, bienvenidos todos hoy, 28 de agosto del 2012. Muchos de ustedes ya han presentado el ejercicio número 1 y quisiera conversar con ustedes la razón por la cual no supera los 5 puntos el ejercicio. Se tomaron muy a pecho que no les perjudica, ¿verdad? La calificación, sin embargo, es un termómetro de cómo se encuentra el tema. Y si obtienen esa calificación en el ejercicio, yo me pregunto qué haría la diferencia en el examen, ¿no? Traigo aquí los reactivos, no para dárselos obviamente, sino para comentar algunos. Bueno, que tiene 100% ningún solo error hasta las 2 de la tarde es la definición de derecho internacional. Qué bueno que se entendieron la definición de derecho internacional y que lo leyeron ahí en nuestra lectura. Después, con el 91%, el llamado derecho internacional clásico, ese tiene pues el 91% de aciertos. Luego, con el 80%, el derecho internacional europeo, jus publicum europeum, tiene el 80%. Estoy hablando de los reactivos que tienen arriba de 60, ¿no? 60%. Luego tenemos Francisco de Victoria. Hay varios de Francisco de Victoria, son cerca de 40 reactivos. A cada uno le tocaron 10. Tuvo el 77% sobre los pueblos aborígenes. Si ¿Sí saben que Victoria tuvo una conclusión ahí interesante sobre los pueblos aborígenes? Qué bueno que se sabe ese colectivo. Saludos. Nombre que reciben aquellos valores fundamentales que los estados no pueden desconocer mediante tratados. Qué bueno que se sabe el nombre de esas normas. Hugo Grocio, un reactivo sobre Hugo Grocio en relación a la práctica de los estados, a la voluntad de los estados. Qué bueno que se saben ese reactivo. El llamado derecho internacional moderno regula, ¿qué materias regula? Qué bueno que también se lo saben, por lo menos 7 de cada 10 de nuestros compañeros saben esa pregunta. Otro reactivo sobre normas jus cogens, 7 de cada 10 se saben ese reactivo. La libertad de los estados para declarar la guerra, ya vamos entrando a regular, ¿no? 67%. Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Y a partir del reactivo sobre lo que expone Matías Herdeken, ya comenzamos a los reactivos que no alcanzan el 60%. A juicio de Matías Herdeken, y bueno, hay varias opciones, ¿no? Hay una que es correcta, pero la tienen más de 50%, perdón, más de 40%, casi del 50%, la tienen incorrecta. Se refiere a, pues, a lo que se refiere, ¿verdad? Otra pregunta sobre Francisco de Victoria, también reprobatoria. Otra sobre Matías Herdeken, también reprobatoria. El tratado precursor de la prohibición general del uso de la fuerza, pensé que todos se iban a sacar bien, reprobatoria. ¿Cuál es el tratado precursor de la prohibición del uso de la fuerza? O pacto, también se le puede llamar pacto. ¿No saben? Pues, ¿eh? No. Bueno, pues ese pacto precursor no lo saben. Lo hemos visto en clase. El derecho comunitario europeo, tanto que hemos hablado del derecho comunitario, tampoco se la supieron. Todavía hay esperanza, porque no han presentado el ejercicio, tienen hasta hoy a las 11 de la noche. Y a lo mejor quizás lleguemos a 60, ¿no? De promedio. Esa es mi esperanza, de que los que no lo han presentado eleven la calificación del ejercicio 1. saben, 3 de cada 10 saben la respuesta. Aquel que desarrolló la idea de una comunidad de estados permanente e institucional para garantizar la seguridad colectiva de los territorios, 2 de cada 10 se la supieron. Y bueno, la peor pregunta, la que menos acierto estuvo, no alcanza ni el 1%. Es la misma pregunta que la anterior. No sé por qué uno, no sé por qué esta, la anterior. ¿Cuánto por ciento les dije? La anterior es... Bueno, es otro reactivo. La peor no llegó ni al 1%, es decir, 1 de 13 respondieron correcta la peor. El peor reactivo, o sea, el que menos acierto. Uno de ustedes, voy a averiguar quién es el genio o genia. ¿Quién es de genia? Espero que sí. Que haya respondido bien ese reactivo. Hay 2 9s, todavía no hay ningún 10 en el ejercicio 1. ¿Qué está fallando? ¿Cuál creen ustedes que sea la razón? No les va a afectar para su calificación, no, no es problema ese, sino qué es lo que estará fallando. La primera vez que un ejercicio tiene menos de 5 puntos. Estamos en 4.5 promedio. ¿Cuál será la razón? El calor, profe. Que se me fue la luz. Que no sé cuál será la razón. Tal vez como poner ahí. ¿Algún tema que al final en el ejercicio no lo abordamos en clase? No, puede ser, ¿no? Se me ha escapado algún tema, pero pues como yo digo que les doy la lectura, ¿verdad? Me hace presumir que en la lectura viene la respuesta. Pues están como, están las preguntas, ¿no? Siento también, están como, tienen como su maña. No, ¿no te escuchas? Que tienen como maña las preguntas, están medio, o sea, así. Francisco de Cintorro ya hubo grosos, o sea, no es todas sus teorías y a lo mejor y falla una y todas las anteriores, tienen como chistes, ¿no? Sí, sí, sí, tienen maña los mismos. Es verdad. Sin embargo, me sigo amparando en la. Apelo a la inteligencia de todos ustedes, apelo a que retienen la lectura y apelo a que la gran mayoría de los temas los hemos abordado. Clase. A lo mejor se me escapó alguna pregunta que está en la lectura, ¿no? Y que tiene el ejercicio. Pero si está en la lectura, pues me paro que está en la lectura, ¿no? Puede ser, sí, tiene maña, pues la maña está en que nomás una es la correcta, ¿no? Vienen a veces hasta 4 opciones y solamente una es correcta. Entonces, pues esa sería la maña, ¿no? Mi recomendación es hacer la lectura. Y no confiarse tanto porque yo no sé si estoy equivocado, pero me da la impresión que se confiaron mucho. ¿O me equivoco? ¿No se confiaron? Pues, ahí están las respuestas. ¿Sí o no? Yo creo que a lo mejor no hicieron la lectura. Eso creo yo, no sé, puedo estar equivocado. Quizás, tal vez, a lo mejor no hicieron la lectura y se arrojaron ahí al suelo. Y así les fue, ¿no? Les repito, no les va a perjudicar en su calificación. Sin embargo, estaba pensando en, después de hoy, me gustaría, ¿qué les parece si lo vuelven a presentar? Sí. ¿Les gustaría volverlo a presentar? Sí. Ya lo doy como presentado, ¿no? Lo voy a las 11 de la noche. El que no lo presentó, pues ya tiene el fe, pero después de hoy, O sea, asumo que la gran mayoría de los que están aquí ya lo presentaron y algunos de sus compañeros no vinieron hoy. Si se despistan, pues ya pueden perder el curso. Pero me gustaría que lo vuelvan a presentar. ¿Me gustaría volverlo a presentar? Sí. Bueno, pues al jueves les confirmaré o mañana por correo electrónico les confirmaré. O por las dos vías les confirmaré. Bueno, ¿algún otro comentario sobre el ejercicio? David. ¿El tiempo presionó? Sí. ¿No tienen unas 3 horas para responder 10 preguntas? Sí. Tienen unas 3 horas así de leyendo la lectura, ¿no? Y contestando, ¿no? O una semana, ¿qué les parece? Sí. O 2 semanas. Frente a la computadora, ¿no? 4 horas ahí. Bueno, vamos a comenzar Fuentes del Derecho Internacional Público. Fuentes del Derecho Internacional Público. ¿Cuáles son las fuentes del Derecho Internacional Público? David. La costumbre internacional es una de las fuentes del Derecho Internacional Público. ¿Qué otras costumbres hay? Aparte de la costumbre, ¿qué otras fuentes tenemos? Los actos convocatorios. ¿Perdón? Los actos convocatorios. Es correcto, sí, pero te me adelantaste. Los tratados internacionales. Los tratados internacionales. ¿Tu nombre cuál es? Acá, compañero. Ariadna. Ariadna. Ajá. Los actos unilaterales es correcto, pero más adelante comentaremos sobre los actos unilaterales. Tenemos la costumbre, los tratados, como dijo Jaime. ¿Qué otro? Los principios generales del derecho. Esas son las fuentes primarias del derecho internacional. Si quieren saber si un Estado está obligado a X obligación internacional, pues debemos acudir a la existencia de un tratado internacional, a la existencia de una costumbre internacional o de un principio general de derecho. No vayan a confundir los principios de derecho internacional, como la igualdad soberana de los estados, con los principios generales del derecho, no es lo mismo. Y tenemos otras fuentes que son cuasifuentes o llamadas fuentes secundarias, aparte de los tratados, la costumbre y los principios generales del derecho. ¿Cuáles serán? Puede ser el derecho comparado. Como fuente de derecho internacional. Bueno, derecho comparado es una metodología de estudio del derecho que puede servir mucho como el derecho internacional privado, es muy útil para saber cuándo estás obligado, cuándo no estás obligado, cómo va a resolver un juez, cuál es la ley competente, el juez competente, la ley aplicable, cuál es el juez competente. Sin embargo, no es el derecho comparado, el derecho internacional público considerado una fuente de derecho internacional. Puede ser muy útil en la doctrina, muy útil en el estudio, etc. Sin embargo, no se considera una fuente de derecho internacional. ¿Qué otra podría...? Las opiniones doctrinales sobre el derecho internacional. Exactamente, la doctrina internacional. La doctrina internacional es una fuente secundaria de derecho internacional. Luego, entonces, cuando ustedes sean abogados y alguno de ustedes se dedica a derecho internacional, ya sea porque da clase en la facultad, porque se mete a una consultoría, a una ONG, lo que quieran, se dedican a derecho internacional y eventualmente publican un artículo o un libro en materia de derecho internacional, podrían convertirse en fuente secundaria del derecho internacional. México ha tenido pensadores que han influido la doctrina del derecho internacional, por ejemplo, Jorge Castañeda, el papá, no el hijo, aportó una doctrina importante del derecho internacional público que se refiere a la vinculatoriedad de las algunas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Y esa doctrina fue pensada, a lo mejor no la pensó por primera vez, sin embargo la publicación de su libro, haber sido citado en la Corte Internacional de Justicia, nos da muestra de la influencia que ha tenido uno de los pensadores mexicanos, ¿no? ¿Qué otra fuente auxiliar tendríamos, además de la doctrina internacional? Podrían ser las resoluciones que pueda emitir la Corte Internacional. Efectivamente, las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, y podrían ser también fuente de derecho internacional público, fuente secundaria de derecho internacional público, alguna resolución de la Suprema Corte de Justicia mexicana, por ejemplo, ¿o no? Jaime. Seguro. ¿No? ¿Por qué? Porque no sé, no tiene la calidad de ser un derecho internacional público, es un derecho interno, ¿no? Interpreten las normas de México. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de carácter interno, netamente interno, no se consideran fuente de derecho internacional. Sin embargo, si resuelve un tema de interés para el derecho internacional público, por ejemplo, si resuelve un caso en materia de genocidio, como cuando se extraditó a Miguel Ángel Cavallo, alias Sertico, de origen argentino, radicado en México, que nada más y nada menos estaba a cargo de un registro de automóviles, de coches, no recuerdo ahora el nombre. Publicaron su foto, hubo un escándalo de carácter administrativo, se vio la foto allá en Argentina, los argentinos sobrevivientes de la dictadura argentina vieron la foto, se hablaron por teléfono, se comunicaron. ¿Ya viste a fulano tal en el periódico fulano de tal? Sí, ¿a quién te recuerda? ¿No? Y así se hizo la indagatoria, ¿no?, entre los sobrevivientes de la dictadura argentina, y pues se le pidió al juez, entonces juez Baltasar Garzón, mediante cartas notariadas se le hizo una petición de que ejerciera acción penal en contra de Miguel Ángel Cavallo Sertico, y para ello pues solicitó mediante la representatividad internacional la extradición de Miguel Ángel Cavallo Sertico por 3 delitos. ¿Cuáles fueron los 3 delitos por los cuales se le acusaron? ¿Cuál? Fraude, no, que no, el tema no era el registro del coche, era penal internacional. Tampoco, no, ni fraude ni falsificación, no sé, no era el tema. Lo hubieran metido también ahí, pero no, no metieron. Son 3 delitos. Bueno, los 3 delitos fueron genocidio, tortura y terrorismo. La Suprema Corte conoció el asunto, atrajo el asunto, se hubo un amparo y luego finalmente llegó, siguió todo el procedimiento y llegó hasta la Corte. Y la Corte se pronunció sobre el caso. Y en derecho internacional, bueno, la Corte se pronunció sobre el caso. Esa resolución, esa sentencia de la Corte es de interés para, toca temas de interés para el derecho internacional público. Sí, bueno, esa sentencia sí es materia, sí es fuente secundaria de derecho internacional público, ¿no? Sin embargo, si emite una sentencia en materia, en otra materia que no es de interés para el derecho internacional público, no es fuente de derecho internacional público. ¿Qué creen que resolvió la Corte en materia, en el caso ese de Cavallo? Más o menos el asunto versaba en lo siguiente: ¿ha prescrito o no han prescrito los delitos de los cuales se le acusa? ¿No? Y en caso de que no haya prescrito, ¿se debe otorgar o no se debe otorgar la extradición a España? ¿Verdad? ¿Qué se imaginan, qué creen que haya resuelto la Corte? Eran 3 delitos, ¿no? Los 3 delitos se contemplan tanto en la legislación mexicana como en la legislación española. Es un requisito para otorgar o no la extradición. ¿Algo que se les ocurra que haya decidido la Corte? Ya decidió, y ahorita les voy a decir que decidió, pero ¿qué creen que decidió la Corte? Mariana. ¿Otorgó o no la extradición? ¿Sí o no y por qué? No importa que te equivoques, ¿qué crees que haya resuelto la Corte? No, no sé, no, la verdad es que no sé. Bueno, lo que resolvió la Corte fue otorgar la extradición por los delitos de terrorismo y genocidio. Sin embargo, consideró que el delito de tortura había prescrito, ¿no? Lo cual fue un error de la Suprema Corte de Justicia, porque un delito de tortura es imprescriptible conforme a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de esa manera, ¿no? O sea que emitió una sentencia que sí es de interés para el derecho internacional público. Sin embargo, la doctrina del derecho internacional, porque eso no lo digo yo, lo dice la doctrina internacional, específicamente la doctrina en México, consideraron un error de la Corte haber expresado, haber sentenciado que el delito de tortura prescribió. Es decir, palabras más, palabras menos, la Corte sacó su calculadora, empezó a hacer cálculos, dijo, ah, esos dos delitos no prescribieron, pero el de tortura sí, ¿no? Algunos malpensados creyeron que consideró prescrito el delito de tortura porque había algunos hechos, algunos fenómenos en este país que podrían tener implicaciones políticas dentro del territorio nacional. Algunos malpensados, ¿no? Pero la Corte siempre actúa de manera proba, de manera pensando en el bienestar general, ¿verdad? Pero bueno, eso fue lo que resolvió la Corte. Bueno, esa sentencia sí forma parte de los temas de interés para el derecho internacional público. Y ahora, ¿por qué esas son las fuentes del derecho internacional público? Luego vamos a hablar de lo que nos dijo Ariadna, ¿no? Los actos unilaterales. Sin embargo, vamos a concentrarnos en este momento en los tratados, la costumbre, los principios, que son las fuentes primarias, y los principios, la doctrina internacional y las sentencias de órganos internacionales, ¿no? O de órganos nacionales de interés por el derecho internacional. Por ejemplo, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el caso Cavallo. ¿Por qué esas son las fuentes de derecho internacional? ¿Cómo podemos saber que esas son realmente las fuentes del derecho internacional? ¿Quién dijo que esas son las fuentes del derecho internacional? Cuando hablamos de los antecedentes del derecho internacional y hablamos de Vitoria, de Grosio, de Gentile, etc. No me equivoco, en las conferencias de Viena, ¿no? Es donde se establece que esas son las tres que se hacen, entonces establecen las fuentes de derecho. En el Congreso de Viena, sí, de 1814 y 1815, se le dio a partir de ahí se le dio un papel preponderante a las reuniones internacionales, ¿no? Y el equilibrio de poder. Y ese sí es un antecedente importante de las fuentes de derecho internacional. Sin embargo, de todas maneras sigue en pie la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que esas realmente son las fuentes de derecho internacional? ¿Por qué esas y por qué no otras? Y es más, ¿qué jerarquía tienen las fuentes de derecho internacional? ¿O tienen jerarquía o no tienen jerarquía? ¿Es más importante un tratado que la costumbre? ¿Más importante la costumbre que un tratado? ¿Más importante un principio que la costumbre y el tratado? ¿No? ¿Cómo sabemos entonces cuáles son las fuentes del derecho internacional? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan? Porque se encuentran en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Efectivamente. ¿Tu nombre cuál es? Angélica. Angélica. Porque se encuentran establecidas en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué artículo? El 38. El artículo 38, siempre, toda la vida, desde que he dado clases, es una pregunta de examen. Generalmente no reprobatoria, ¿no? Pero puede haber sorpresas, ¿no? Porque ya tenemos el antecedente del ejercicio 1, así que no se confíen. Vendrá el reactivo en el primer examen parcial del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Efectivamente, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia enuncia las fuentes de derecho internacional. Ahora, ¿por qué es obligatorio entonces esas, por qué son obligatorias esas fuentes de derecho internacional? Por ejemplo, para los estados, aunque no son los únicos sujetos de derecho internacional. Porque así lo establece la Carta de las Naciones Unidas en el artículo correspondiente, que ahora no recuerdo cuál es. Todos los miembros de las Naciones Unidas, todos los miembros de la ONU, se obligan al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, como se obligan al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, luego entonces al adoptar la Carta de las Naciones Unidas, se obligan por las fuentes del derecho internacional, los tratados, la costumbre y los principios, y como fuente secundaria las resoluciones internacionales y la doctrina internacional, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Pues eso, ¿no? ¿Qué jerarquía tendrán las fuentes del derecho internacional? Hace calor, pero afuera hace un ruido tremendo. Vamos a ver si ya. Vamos a hacer esfuerzo. ¿Qué jerarquía tienen las fuentes de derecho internacional, Angélica? Dice que es conforme al artículo del derecho internacional. ¿Pero cuál es más importante, el tratado o la costumbre? ¿Cuál es más importante? Los tratados. ¿Los tratados son más importantes? Son, o sea que en caso de colisión entre un tratado y una costumbre, prevalece el tratado. Tiene jerarquía superior. ¿Perdón? Están en la misma. ¿Tienen la misma jerarquía entonces? Ok, tiene la misma jerarquía y bien. En comparación a un principio de derecho internacional, perdón, un principio general de derechos, tiene la misma jerarquía. ¿No será más importante el tratado que la costumbre y los principios? Jaime. Bueno, ahí en la lectura también decía que como que todavía no se llega a un acuerdo en que si está, es como estar enumerados en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia o no. Pero yo creo que igual, porque el tratado tiene como una fuerza vinculatoria, ahora sí que los países están comprometiendo, no sé, a mí se me hace que se... Es decir, todavía se discute, no sabemos si hay jerarquía o no, entre tratado, costumbre y principios. Sabemos cuáles son más o menos las fuentes del derecho internacional, pero no hemos mencionado, bueno, ya la mencionamos, aunque no hemos hablado de aquella fuente que nos mencionó Ariadna, ¿no? Que son los actos unilaterales. Que hablaremos posteriormente. Entonces, no sabemos si hay jerarquía o no hay jerarquía. Y además, parece que ya se respondió a la pregunta, ¿existen otras fuentes de derecho internacional? Y la respuesta en este momento es afirmativa, sí existen otras fuentes de derecho internacional que no se encuentran enunciadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Una de ellas son los actos unilaterales, de lo cual hablaremos más adelante. Bueno, ¿qué es un tratado internacional? México, Canadá, Estados Unidos firmaron un tratado trilateral obligándose a dicho tratado en materia comercial. Algunos dicen que no es un tratado comercial, que es otra cosa. Un tratado de inversiones, ¿no? De protección de inversiones. Cuando fue la administración de Carlos Salinas de Gortari, una de sus misiones, sus principales misiones fue la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Ya desde los años 80 las exportaciones de México a Estados Unidos eran muy significativas. La dependencia económica de México hacia los Estados Unidos no viene del Tratado de Libre Comercio, es anterior de comercio. Sin embargo, la legalización, la formalización, los críticos del Tratado de Libre Comercio lo han definido como un tratado de tratado de subordinación, ¿no? No recuerdo ahora las palabras que utilizó John Saxe Fernández, investigador. Ahí en aquel edificio, ¿no? De la Torre de las Humanidades. Es muy crítico del Tratado de Libre Comercio, tiene incluso un libro analizando el Tratado de Libre Comercio que no se llama, su libro no se llama Análisis del Tratado de Libre Comercio, su libro se llama La Compraventa de México, ¿no? Análisis del Tratado de Libre Comercio. Y así es, él es un acérrimo crítico del Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, es una fuente de derecho internacional para nuestro país, una fuente de relaciones internacionales, es un hecho consumado, es un tratado vigente. Y yo, medio en broma, medio en serio, a veces he dicho en el curso de derecho internacional privado, cuando me pregunto cuál es la constitución, ¿cómo se llama la constitución política mexicana? Su nombre, ¿no? Me dice, ah, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Yo les digo, no, se llama Tratado del Libre Comercio de las Américas, ¿no? Con América del Norte. Esa es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no es la constitución. La constitución, por ejemplo, comparen el artículo 27 constitucional con el Tratado de Libre Comercio y con la Ley de Inversión Extranjera del 93. Hay una contradicción severa, ¿verdad? Claro, la Ley de Inversión Extranjera, pues, legaliza, ¿no?, lo que ya existía, lo que venía ocurriendo en los hechos, amén de la Constitución, que uno aprende, ¿no? Creo que todavía aprende en los cursos de Derecho Constitucional que, ¿cuál es la norma suprema del país? La Constitución, eso es lo que uno aprende, todavía lo aprende uno ahí, todavía se dice, bueno, por lo menos todavía se dice que la Constitución es la norma suprema. La Constitución y el artículo 133 ahí establece una norma, ¿no?, específica, jerarquía. Pero bueno, ya me decía, ¿qué es un tratado internacional? Podría decirse que es un acuerdo de carácter mínimo entre naciones que rigen cierto tipo de relaciones entre estas. ¿Que rigen cierto tipo de qué? De relaciones entre estas. Efectivamente, es un tratado internacional. ¿Podría repetirlo más fuerte? Es un acuerdo jurídico que se da entre naciones que rige cierto tipo de relaciones entre estas naciones. Por ejemplo, relaciones comerciales, ¿no? Es un acuerdo de voluntades entre dos o más estados. Esa es la definición que encuentran en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Esa es la fuente de derecho de los tratados, de derecho internacional. Un acuerdo de voluntades entre dos o más estados. Sin embargo, las organizaciones internacionales pueden adoptar tratados internacionales. Las organizaciones internacionales. ¿Pueden adoptar tratados internacionales? Pues supongo que sí, porque también son sujetos de derecho. Efectivamente, también las organizaciones internacionales pueden adoptar tratados internacionales. Sin embargo, la definición de tratado, algunos internacionalistas consideran que decir tratado internacional es un pleonasmo, si sea lo que es un pleonasmo, ¿no? Bueno, un ejemplo podría ser el término tratado internacional. Algunos consideran que el solo decir tratado ya es internacional. Entonces, decir tratado internacional es un pleonasmo, es una redundancia, es lo mismo, ¿no? Tratado que tratado internacional. Entonces, cuando decimos tratado, algunos piensan que es suficiente para referirnos a lo que comúnmente se llama tratado internacional. Bueno, entonces, la definición de tratado o tratado internacional, si no quieran, la encontramos en la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969. Sin embargo, dicha definición no agota lo que podemos considerar un tratado, porque también los organismos internacionales pueden participar en la adopción de un tratado internacional. ¿Sí nos entendemos? Sí. 1969. Ya hay una convención posterior, sin embargo, esa convención posterior no ha entrado en vigor. La convención posterior es Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organismos Internacionales o entre Organismos Internacionales y formar parte de un tratado internacional. ¿Los qué? El Vaticano y la Orden de Malta. Por supuesto. En el caso del Vaticano se le llama de otra manera. No son propiamente tratados. Son tratados, pero tienen otro nombre. Era Convención de Viena sobre los Tratados. Sí, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Y hay una posterior que se llama Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1986. Su nombre es más extenso. Se los leo nuevamente. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organismos Internacionales, o entre Organismos Internacionales entre sí. El nombre lo encuentran en la lectura, ¿verdad? Bueno, entonces, tratado o tratado internacional es un acuerdo de voluntades. Como les mencioné, el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, pues en la administración de Carlos Salinas de Gortari se discutió, ¿no? Se negoció. ¿Qué fue lo que negociaron? ¿Qué es lo que negociaron? O sea, es decir, los delegados mexicanos y los delegados estadounidenses y canadienses tenían reuniones. A esas reuniones se les llaman negociaciones. ¿Qué es lo que negociaban en esas reuniones? ¿Qué se discutía? Y el tema es lo que hoy es el Tratado de Libre Comercio, ¿no? O sea, temas comerciales. Pero se sentaban y o sea, nomás conversaban o... ¿Perdón? ¿Nuria? Sí. Sí, pero yo... No voy a entrar mal. No importa. Pero yo era acerca de los productos que podían intercambiar. O sea, los productos mexicanos se podían vender en Estados Unidos. Sí, los aranceles, el intercambio comercial, ¿no? Pero se sentaban y negociaban el intercambio comercial, pero ¿cómo se materializa esa negociación? ¿Qué discutían? Pues nomás se sentaban y conversaban. Ah, sí, te voy a quitar el arancel de X producto. Las regulaciones que se van a poner para el paso de mercancías, ¿qué tan fácil? Sí, la regulación, las normas, el intercambio. Pero usted comentó de aranceles. Aranceles. Sobre aranceles, pero no nada más de aranceles, sino también sobre medidas de seguridad, de medidas sanitarias. Vamos a darle seguridad a los inversores que vengan a este país, van a tener todas las garantías, ¿no? Sí, pero ¿qué negociaban? Pues se trata de... ¿Y eso cómo se llama en las negociaciones? Porque todavía no era tratado. ¿Acuerdo? ¿Contrato? ¿Qué? Acuerdo. Pues sí, el acuerdo de voluntades, ¿cómo se materializa esas negociaciones en el acuerdo de voluntades? La firma, el tratado. Antes de la firma. El texto. Claro, las series, las inversiones, etcétera. Lo que se negocia era el texto. Porque con la firma de los representantes, con poder de obligar, termina la negociación. La firma da final a la negociación. Y la firma implica que el texto ya no puede ser modificado. O sea que la firma ya implica el fin de la negociación. Ya tenemos el acuerdo de voluntades plasmado en un texto, porque eso es el tratado. Y esa es la gran diferencia entre un tratado y una costumbre. La costumbre es una norma no escrita. Sin embargo, el tratado es una norma escrita. La ventaja entre el tratado sobre la costumbre es la especificidad y la ausencia de ambigüedad. Claro, puede haber tratados que estén mal redactados, ¿no? Generalmente los tratados son bien redactados. Que a veces tenga complicaciones cuando uno lo lee, la razón la da José Luis Vallarta Marrón, embajador emérito del Servicio Exterior Mexicano, y dice que un tratado, da una definición de un tratado, a ver si me acuerdo. Un tratado es un camello disfrazado de elefante en el cual todos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, como los tratados tienen que consensuar o tienen que reflejar a lo que se están obligando las partes, muchas veces lo que refleja el tratado es una complicación de esas negociaciones, la complicación del logro del consenso en las negociaciones de las partes que están negociando. Bueno, entonces volvemos a lo que es un tratado, es un acuerdo de voluntades y que, en el cual hay negociaciones, ¿no? Y después, con la firma, básicamente con la firma, terminan las negociaciones y posteriormente la obligación de pleno derecho, la obligación de los estados o la manifestación de la voluntad de las partes en obligarse por el tratado. En México participa, ¿qué órganos participan en México para que el Estado mexicano se obligue por el tratado? Sí, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, la Presidencia de la República, que puede enviar a su Servicio Exterior Mexicano, que tiene ahí a sus consultores, tiene su servicio jurídico, muy bueno el servicio jurídico de la Secretaría. La Presidencia, ¿y qué otro órgano? El Senado. Y el Senado de la República. La Presidencia negocia el texto del tratado, se obliga por el texto del tratado, y posteriormente debe seguirse un procedimiento interno en el Estado mexicano en el cual participa, además de la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, el Senado de la República. Algunos han pensado que como un tratado es fuente de obligaciones para el Estado mexicano, no debería ser solamente el Senado quien participe en la ratificación de los tratados, porque México firma ad referéndum, es decir, firmo, me obligo, sin embargo, todavía tengo que hacer un procedimiento en mi estado, ¿no? Todavía falta la ratificación por parte del Senado. Y algunos piensan, consideran que si un tratado es tan obligatorio como una ley general, federal, lo que quiera, ¿por qué no participa, además del Senado, la Cámara de Diputados? Debería participar, además del Senado, la Cámara de Diputados, lo cual otorgaría mayor fuerza a la ratificación de un tratado internacional por parte de México. Y desde el punto de vista de la concepción de la democracia, pues también representaría mayor legitimidad democrática si participara también la Cámara de Diputados, además de la Cámara de Senadores. Sin embargo, la Constitución establece que la facultad de la ratificación la tiene el Senado, ¿no? Otro dato, son más las obligaciones que tiene el Estado mexicano provenientes de un tratado, de tratados a los que se ha obligado México, que las leyes federales, generales, etc. Son más de 2000 los tratados en los que está obligado el Estado mexicano. No. Luego, un argumento más para considerar que también debería participar la Cámara de Diputados en la adopción de tratados internacionales, lo cual le conferiría al tratado internacional convertirse en una especie de ley, ¿no? O sea, que siguió un procedimiento legislativo igual que otra ley vigente, otra ley vigente. Pero bueno, eso es lo que se discute, lo que algunos doctrinistas consideran, lo que algunos investigadores piensan. No estoy seguro, pero yo creo que sí. Este puede hacer la parte. Estoy tratando de hacer memoria si me acuerdo de algún caso, pero no. Hay un tratado. Creo que el Tratado de Libre Comercio, un caso de en el cual, desde el punto de vista medioambiental, una ONG hizo no tengo ahora exactamente el dato, pero creo que quizás no fue en paro, sino fue por la vía administrativa, si mal no recuerdo. Hizo alguna promoción jurídica contra el Tratado de Libre Comercio. La firma del Tratado de Libre Comercio iba a afectar enormemente el medio ambiente en este país, lo cual no es verdad. Lo cual no fue verdad. Estamos re bien medioambientalmente en este país. Bueno, eso es un tratado internacional. Pues sí, tengo una pregunta, sí. Pero en materia de contratos, tenemos que el contrato se puede rescindir en materia de los tratados internacionales. Por ejemplo, el Estado mexicano no tiene la misma competitividad económica que Estados Unidos y Canadá para la exportación de productos. Entonces, ¿México puede rescindir ese tratado internacional o qué es lo que puede hacer en caso de que sea afectado? Una tesis de cultura, para ver si se puede denunciar el tratado de comercio, sería porque no sé, o sea, creo que sí se ve un poco desproporcional, no tiene como que la misma capacidad económica para poder competir ante los estados. Se ha discutido dentro de, incluso en esta universidad sobre todo, pero en el país algunos analistas han discutido la renegociación. Sin embargo, si México llega con la con su pretensión de renegociar el Telecán, Estados Unidos podría decir, ok, ¿qué quieres negociar? ¿No? ¿Qué te parece si hacemos un tratado sobre intercambio de armas, ¿no? Pues yo le doy armas a, estoy exagerando, ¿no? Pero le doy armas al crimen organizado, lo cual es un absurdo porque imagínense un tratado legalizando el comercio legal de armas, ¿no? Ok, ¿qué te gusta, ¿no? Además, abre Pemex, entonces podemos discutir el tema de lo que cual, ¿no? Y hay un autor especialista en el tema, incluso fue negociador. Rodolfo Cruz Miramontes, quien yo lo escuché decir, bueno, él tiene obras sobre el tema, pero tiene un argumento muy interesante que a mí se me hizo muy espectacular ese argumento, un argumento muy sencillo pero me pareció contundente, ¿no? Y él y Rodolfo Cruz Miramontes me amparan en esto. Dice que el preámbulo del Telecán expresa el propósito del Telecán, y uno de los propósitos es elevar el nivel de vida de las poblaciones miembros de los Estados partes, ¿no? Es elevar el nivel de vida y que haya prosperidad y derecho a la felicidad, no me acuerdo de lo que viene, pero el propósito era casi un poema, ¿no? Ah, lo lees, ¿no? Me enamoro del Telecán, ¿no? Y pregunta Rodolfo Cruz Miramontes, ¿se está cumpliendo ese propósito? Si no se está cumpliendo ese propósito, ¿no? Si comprobamos la hipótesis de que no se cumple ese propósito, luego entonces no se puede renegociar el Telecán. Lo que está ocurriendo es un incumplimiento del tratado. Pero ¿cuál es la manera, el mecanismo del cual ya no quiero? Pues hay que revisar el tratado, el Telecán, para saber el mecanismo. Sin embargo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados contiene un mecanismo en caso de que una de las partes no cumpla con el tratado. Que sería la de, bueno, lo que está diciendo sería la de ponerse de acuerdo, si el acuerdo fue multilateral con todos los estados que formaron parte del acuerdo, decirles que no eres competente y que piensas modificar o... Se puede denunciar, ¿no? Yo no, en este momento no sé si el Telecán se puede denunciar, que es el término. Denunciar es, no es como ir al Ministerio Público, sino denunciar es, ya no quiero obligarme por este tratado. Entonces, luego entonces lo denuncio. Es decir, voy a seguir la metodología que establezca el tratado correspondiente. Si no contiene una metodología, acudiré entonces a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y no quiero obligarme más por ese tratado, ¿verdad? Sin embargo, si amerita una tesis de licenciatura, la pregunta, ¿puede denunciarse el Telecán? ¿No? Es una tesis de licenciatura digna, ¿verdad? 75 cuartillas. Les puedo ofrecer los capítulos, ¿no?, que pueda tener esa tesis de licenciatura, ¿no? No sé si querías agregar algo más. Sí, que nada más era por decir uno de los que participaron en el que se dice sí o sí, ¿no? ¿No te escuché otra vez? Que nada más era por participación de los que participaron. Era por decisión unánime de los que participaron en el acuerdo si modificaban o no, pero simplemente con el consentimiento. Claro, tiene que haber consentimiento como es una obligación, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo? Una puede ser la denuncia, la terminación, puede haber incluso la suspensión, todo depende de lo que establezca el caso. Luego tenemos, podría tener otros nombres un tratado internacional o tratado. Puede ser un acuerdo internacional, puede ser un protocolo, una convención, no importa el término que se utilice. Tiene que haber un texto en el cual hay una manifestación en obligarse por ese texto, ¿no? tiene que existir un acuerdo de voluntades. Hay un autor francés, Paul Reuter, muy aclamado, muy, es una especie de Tom Cruise, digamos, en la derecha internacional. No porque sea bonito, bajo, feo, niña, sino que es muy conocido, ¿no? En la derecha internacional, Paul Reuter. Tiene un libro que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica que se llama El Derecho a los Tratados, nada más y nada menos. Y él sugiere la existencia de tratados no escritos, que no son costumbre, ¿no? Pero ¿para qué nos complicamos la existencia? Vamos a seguir la definición de la Convención de Viena sobre Derechos de Tratados. Uno de los elementos esenciales es la escritura, que sea por escrito. La diferencia esencial con la costumbre internacional. Pero él sugiere que, por ejemplo, si hay una conferencia de prensa entre dos jefes de Estado y los dos se pronuncian en el mismo sentido sobre X cuestión, eso eventualmente podría considerarse un tratado internacional, ¿no? Es un poco más complejo el argumento. Los remito, si les interesa el tema, al libro de Paul Reuter. Bueno, luego tenemos la costumbre internacional. ¿Qué es la costumbre internacional? ¿Qué es una costumbre? En el argot popular, no es que ya se me hizo costumbre, ¿no? O se expresa, ¿no? Luego te acostumbras, ¿no? Luego te acostumbras. Ah, uno termina por acostumbrarse a todo. Es una conducta reiterada con la percepción de que es jurídica, que estamos obligados a hacerlo. Efectivamente, eso es costumbre internacional. Una conducta que es reiterada, que va encaminada en el mismo sentido, ¿no? Y que además los estados, si no unánimemente, muchos estados consideran obligatorio. Puede existir costumbre regional. Actualmente hay un tema en boga que pone en la mesa de discusión o a nivel internacional si puede existir o no costumbre internacional. Puede haber una costumbre regional, no solamente, vamos a decir, universal, ¿no? O general. Y en Latinoamérica, por ejemplo, el derecho de asilo podría considerarse una costumbre regional. Que los europeos tienen otra concepción del derecho de asilo. ¿Cuál es el tema que se discute hoy en día que podría, que pone sobre la mesa esta discusión? ¿Cuál? Daniel. Es de la persona dando Colombia, así lo dudar de Julián. Sí, es sobre Julian Assange, pero no es Colombia el que le está otorgando asilo, sino. Julian Assange se encuentra en la embajada ecuatoriana en el Reino Unido, porque pidió asilo en Ecuador, pero me parece que en Canadá no ha sido como aceptando. El Reino Unido debe permitir la. El tránsito de Julian Assange de la embajada de Ecuador, que es territorio ecuatoriano, al aeropuerto, ¿no? Sin embargo, en el momento que salga de la embajada, pues entra territorio del Reino Unido, ¿no? La discusión es quién tiene el derecho, Ecuador o el Reino Unido. ¿Cuál sería la solución? En este momento es un problema insoluble, no tiene solución. Y luego entonces ahí va, puede envejecer ahí Julian Assange en la embajada de Ecuador, tranquilamente pueden decir ahí. El asunto es un poco complejo, pero lo que quiero darles a entender es que en Latinoamérica el derecho de asilo es uno de los aportes que ha hecho la región, como región. Y hay un tratado, el Tratado de Caracas, si mal no recuerdo, no sé de qué año es, creo que de los años 30 del siglo XX, contiene obligaciones en relación al derecho de asilo. Con las dictaduras que hubo en el siglo XX, en Latinoamérica, el derecho de asilo fue muy socorrido en México. Incluso esta universidad incorporó a muchos asilados, ¿no? Refugiados políticos. Refugiados, asilados, han venido a este país, sobre todo argentinos, chilenos, españoles en la Guerra Civil Española, lo cual muestra que hay una práctica en la región en favor de otorgar el derecho de asilo para salvaguardar la vida de perseguidos políticos, básicamente, ¿no? Sin embargo, el Reino Unido dice que que por qué Ecuador, no ese país, ¿dónde está Ecuador, no? ¿Por qué ese país no otorga asilo a Julian Assange? Y Julian Assange debe responder ante la justicia sueca. Creo que sueca, si no me equivoco, el país. Y su propio país, Australia, le dio asilo. Ni Australia le otorgó asilo porque no quiere pelearse con los Estados Unidos. El asunto es delicado porque Ecuador, es decir, se solicitó la extradición de Julian Assange para responder a presunto delito de violación. Una chica, no sé si australiana o sueca, denunció a Julian Assange por el presunto delito de violación. Sin embargo, ayer se publicó una fotografía en la cual la chica que denuncia a Julian Assange está ahí muy contenta con Julian Assange, ¿no? Es decir, y fue días después o tiempo posterior a la supuesta violación que denuncia la chica, ¿no? Entonces, eso parece mostrar, conforme a la información de la prensa, parece mostrar que hay un trasfondo político en la solicitud de extradición, porque si lo extraditan a ese país, creo que es Suecia, no sé si es Suiza o es Suecia, uno de los dos, si lo extraditan a ese país para responder a esa acusación, cosa que Julian Assange dice, yo puedo responder a esa acusación, sin embargo necesito la garantía de que no me van a mandar a Estados Unidos, ¿no? Yo con mucho gusto respondo la acusación. Es más, aquí en la Embajada de Ecuador puedo responder. ¿No? ¿Por qué no mandan al Ministerio Público sueco pues aquí a la Embajada para responder? Porque todavía ni siquiera hay un proceso ya en forma. Está en pre-proceso en el país correspondiente. Pero pues no se le otorgó la garantía. Y Julian Assange piensa, no, pues si el soldado que me otorgó la información está incomunicado, prácticamente le están realizando tortura psicológica, quién sabe qué está pasando con ese chico, que no tiene más de 30 años, tiene apenas un poco más de 20 años, todo lo que le está ocurriendo, ¿no? ¿No querrán hacer lo mismo conmigo? Eso sería el argumento de Julian Assange. Luego entonces, Ecuador, al analizar el asunto, se tomó su tiempo para analizarlo, le pidió a su Ministerio de Exteriores, estúdienme el asunto, por favor. Y cuando se hizo público la solicitud de Julian Assange de asilo, pues Ecuador no tomó la decisión de manera apresurada. Hizo un estudio jurídico sobre el tema y creo que tomó la decisión correcta y creo que el derecho internacional le asiste a Ecuador. Esa es la percepción que tengo sobre el tema. Bueno, regresando al tema de la costumbre, ¿verdad? La costumbre es derecho no escrito. Es decir, la costumbre es una práctica reiterada en el mismo sentido que los estados consideran obligatoria. Y el caso de Julian Assange lo traigo a colación porque nos puede ilustrar que también puede existir costumbre regional, por ejemplo, el derecho a asilo, ¿no? Los dos elementos de la costumbre, pues ya se lo saben, ¿no? La consuetudo. A mí no me gustan los latinajos generalmente, pero así está la lectura, ¿no? Consuetudo y la opinio iuris. La opinio iuris es el elemento subjetivo, es decir, si esa práctica general que existe en los estados la considero obligatoria, ¿no? Esa es la opinio iuris, el reconocimiento de que esa práctica es obligatoria. Luego entonces puede haber prácticas generales que no tienen opinio iuris, ¿no? El ejemplo que da el autor son la recepción que se hace jefes de Estado, ¿no? El protocolo que se sigue, el reconocimiento que se les hace. Sí es una práctica general, sin embargo no se considera obligatorio. Eso es una cortesía que hacen los Estados para recibir a jefes de Estado. Que por cierto, el presidente de Egipto se encuentra en estos momentos de visita en China, ¿no? ¿Qué significado podría tener la visita del presidente de Egipto a China? Porque es insólito. Claro, esas preguntas se responden si uno lee los correos electrónicos que llegan a Google Groups, ¿no? Por lo menos alguno, ¿no? Uno, claro, son muchos, no se puede leer todos por la falta de tiempo, pero uno, ¿no? Dos o tres, se podía leer de vez en cuando y tener alguna perspectiva de derecho internacional, ¿no? Alguna perspectiva de la prensa internacional. ¿Qué repercusión puede tener esa visita, ¿no? De la visita del presidente de Egipto a China. Ya habíamos hablado de otro tema en clases anteriores sobre qué significado tendría si desaparece el euro. Y recientemente leí otra posible implicación en caso de que desaparezca el euro. Ojalá no desaparezca, la verdad. Sin embargo, hay otra posible consecuencia, y esa posible consecuencia es: si desaparece el euro, no es que subiría el dólar, subiría otra región. La región, ¿quién? ¿Cuál? Efectivamente, los chinos podrían verse beneficiados, porque si los intercambios comerciales no se harían en euros, se harían, no sé, ¿cómo se llama? El marco alemán. Ya sabría una fragmentación de la moneda europea. Pues mejor utilizar una sola moneda, ¿no? Que es un casi cuasi continente, ¿no? China, un país enorme, la segunda economía del mundo, dentro de pocos años va a ser la primera economía del mundo. Claro, si no le declara la guerra o le hace la guerra a Estados Unidos, eso no creo que vaya a ocurrir, pero no sé, puede ser que por razones de interés nacional, los Estados Unidos, ¿no? Empieza a acercar China a través del Medio Oriente. No, eso no creo que pueda ocurrir, ¿verdad? Eso es imposible, pero eventualmente, ¿no? Entonces, otra posible repercusión, eso es una especulación, obviamente, no se puede saber. Sin embargo, es una especulación basada en análisis más o menos sólidos, ¿verdad? Bueno, volvemos a nuestro tema de la costumbre internacional, que tiene dos elementos: la cuantitud, que es la reiteración, ¿no? Una práctica general, el término práctica general implica que no tiene que ser unánime. Puede haber un Estado que se sustraiga a la obligación de X costumbre internacional y que su actuación en contra de esa costumbre implica que él no se obliga por esa costumbre. La consecuencia de eso es que en el futuro, si le conviene esa costumbre internacional, pues ya no la puede invocar, porque no está obligado a esa costumbre. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, práctica general no significa unanimidad, significa mayoría, ¿no? Significa un número significativo de estados. Esa práctica general tiene tres elementos. Tiene que tener cierta duración. Cuando dice cierta duración, no es que sea realmente cierta, sino que tenga determinada, ¿no? No determinada como cantidad líquida, sino, si tiene 9 meses y si no tiene 1 año, entonces no. Tiene que tener X cantidad de duración, no puede ser 1 día, 2 días. Eso no sería significativo. Esa práctica general requiere que la conducta de los sujetos de derecho internacional, no solo los estados, también tenga unidad. Es decir, que esa práctica sea identificable, que no se confunda con otra práctica, que sea una práctica identificable. A ese término y a ese elemento le podemos llamar una práctica general que expresa unidad. Y además, debe ser conocida, ¿no? Claro, si es una práctica general que tiene cierta duración, va en una cierta dirección, pues es conocida, no tiene difusión. La opinión iuris, dice nuestro autor, implica que la mayoría de los estados deben encontrarse convencidos que su conducta la han llevado a cabo en el pasado y la llevarán a cabo en el futuro. Debido a que dicha práctica general es obligatoria en los términos del derecho internacional. se distingue la... Bueno, porque si en la costumbre internacional, por ejemplo, un país está, pongo usted que está, bueno, tiene la costumbre, por ejemplo, Estados Unidos, en comerciar armas libremente con todos los países. Pero bueno, en México no tiene esa costumbre, pero con todo el 99% de países lo hace de esa manera y se cultiva una costumbre, a lo mejor no es un tratado. Pero con nosotros no. Hay momentos de que Estados Unidos aplica la costumbre hacia nuestro país, entonces si me, sería una violación del derecho internacional, lo estaría haciendo para un correcto. Es un tema complejo, por el tema, ¿no? Por el comercio de armas, porque los principales comerciantes de armas son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En primer lugar, los Estados Unidos. Incluso vende armas que tienen etiqueta rusa, pero son hechas en los Estados Unidos, ¿no? Los rusos han continuado su comercio, incluso incluyendo armas, con Siria, por ejemplo. Entonces, cuando Estados Unidos tiene intereses nacionales, considera violatorio el derecho internacional ese comercio de armas. Pero cuando él realiza ese comercio, por ejemplo con México, por ejemplo con, pues con México, pues como que no ocurre nada, ¿no? Porque es una fuente importante de recursos. Algunos dicen que es la caja chica, pero ya no es tan chica esa caja de los Estados Unidos, que es la primera economía del mundo. Luego entonces sí hay comercio de armas de carácter legal. ¿No? Si hay comercio de armas de carácter legal, debe tenerse en cuenta que ese comercio de armas no debe violar el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, ¿está permitido o no el uso de armas nucleares? No. ¿No? ¿Por qué? Por el tratado que se firmó con los... En realidad no hay un tratado que prohíba el uso de armas nucleares. Lo que hay es un tratado de no proliferación que le otorga el derecho a los estados que ya tienen armas nucleares continuar con la existencia de esas armas nucleares. Se obligan mediante ese tratado a disminuir sus armas y su arsenal. Sin embargo, no ha ocurrido. Y esas negociaciones, pues bueno, no sé si han visto la película Odisea del Espacio 2001. Disculpe, ¿el incumplimiento de la costumbre internacional se equipara con el incumplimiento del derecho internacional? Claro, porque es una fuente de derecho internacional. No cumplir con una costumbre a la que un Estado está obligado, pues es una violación. El problema es la demostración de la existencia de esa costumbre. ¿Por qué es un problema? Porque no está escrita. Es una práctica generalizada, reconocida como obligatoria, entonces tienes que demostrarla. Pero bueno, más o menos en la línea general que se preguntaba, si hay una costumbre internacional que se utiliza por el 99% de los países, pero yo no tengo esa costumbre como nación, y el país que está haciendo, a lo mejor, sigue siguiendo la costumbre conmigo, hace ese acto. ¿Eso sería ilegal el derecho internacional? O sea, me voy a un juicio, o sea, si esa costumbre se utiliza para el 99%, pero yo no tengo esa costumbre, o sea, si también se puede... Sí, ese es un tema interesante. A eso se le llama objetor persistente. Yo, Estado, no me obligo a esa costumbre. Yo, ¿no? Es decir, no la puedes invocar tu Estado contra mí porque yo no estoy obligado a esa costumbre. Soy un objetor persistente. Pero debes demostrar que eres un objetor persistente. Es decir, persistentemente, de manera reiterada, con unidad, difusión, los elementos de la costumbre internacional, no te estás obligando a esa costumbre internacional. Tú no estás obligado a esa costumbre, ¿no? Ahora, cuando surge la existencia de un nuevo Estado, es decir, se desmembró un Estado existente, por ejemplo, y se crean dos Estados, tres Estados, surge la existencia de un nuevo Estado, ¿está obligado a la costumbre internacional del momento? ¿O debe ese Estado, ya sea de manera expresa o de forma tácita, obligarse por la costumbre existente en ese momento? ¿Qué sería lo más justo? ¿Perdón? ¿Qué sería lo más justo? Sí. ¿No? Pero, pues, ¿qué se te ocurre? No tengo idea. ¿No? Lo más justo, bueno, sería, y pues la palabra sería, que él expresara si quiere ser parte de la costumbre o no. Bueno, eso es lo que se piensa, porque en los años 60 del siglo XX, todavía no sabemos cuál es qué es lo que debe regir, ¿no? Pero hay una discusión. Y la tendencia, por lo menos de los países del tercer mundo, es que los estados deben expresarse de manera manifiesta, clara o tácita, de que se obligan a X costumbre internacional. Cuando surge la resistencia, de un nuevo estado. Luis Daniel, ¿nos ibas a comentar algo más de Palestina? ¿Sí? ¿Qué nos ibas a comentar? Ah, perfecto. ¿Qué país han reconocido a Palestina? Bueno, yo lo estuve checando en la página de la ONU, pero no encontré mejor referencia más que en la jornada. Ajá. En el documento que se llama el país. Correcto. Cuando dice que ha sido reconocido por 130 países miembros de la ONU, más una de la República de Sharawi. Sin embargo, no es reconocida por Estados Unidos, tampoco por países de Europa Occidental. Y bueno, varios artículos de la jornada hablan acerca de cómo Palestina busca que sea reconocido, que México también tenga su reconocimiento, porque varios países de Sudamérica también ya lo reconocieron, países como Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Costa Rica. Y en lo que yo pude ver en la información que busqué, es que México le concedió su apoyo, pero no lo reconoció todavía como un estado. Y quien fue esto fue Randa y Alabush, que es la autoridad palestina de México, y la canciller general, que expresó la confianza en que ambas naciones encuentran una solución que les permite convivir dentro de fronteras seguras y mundialmente reconocidas. O sea, que no le conseguía todavía nada. México no ha reconocido a Palestina como un estado. Ok, gracias. Me acordé porque como estamos hablando del surgimiento de un nuevo estado, en caso, ya hay 130 países, dijiste, que ya lo reconocen como estado. ¿Eh? 133 países ya lo reconocen como estado. Creo que es un número muy significativo, ¿no? En realidad es un número muy significativo, suponiendo que sean... ¿Cuáles serían las dos terceras partes de los 100 países? Suponiendo que sean 200 países los miembros de las Naciones Unidas. Dice que quiere convertirse en el estado 194. 193, 130, quién sabe matemáticas. O sea, las dos terceras partes de 193. Ah, todavía falta. ¿Quién sabe darnos las dos terceras partes? Por ejemplo, ya hemos discutido la reforma de las Naciones Unidas, ¿no? Una de las propuestas es que la Asamblea General, como órgano democrático de las Naciones Unidas, tenga entre sus facultades las facultades que hoy tiene el Consejo de Seguridad, que es la salvaguarda de la paz y la seguridad internacional. Claro, la Asamblea puede abordar un tema si el Consejo de Seguridad se paralizó, ¿no? Pero yo estoy hablando de que sea la Asamblea General, por ejemplo, que emita una resolución a la Asamblea General reconociendo a Palestina como Estado, y que ese reconocimiento sea otorgado por las dos terceras partes de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Podríamos decir ahí de los Estados presentes, ¿no?, durante la discusión de la resolución, pero eso se da a otro tipo de negociaciones, porque también pueden negociar la no presencia. Un Estado puede negociar su no presencia en la discusión, ¿no? Pero bueno. Entonces volvemos a Palestina, ¿no? A la costumbre internacional. Bueno, ya dijimos que puede haber un objetor persistente y existe un órgano de las Naciones Unidas encargado de codificar la costumbre internacional. Luego tenemos los principios generales del derecho como fuente primaria, que son comunes en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos nacionales. Luego entonces nuestro autor distingue entre principios generales del derecho y principios de derecho internacional. Un principio de derecho internacional es la igualdad soberana de los estados. Un ejemplo de principio general de derecho, por ejemplo, el derecho civil, primero tiempo, primero derecho, nadie es juez de su propia causa, etc. Derecho internacional público se han reconocido como principios generales del derecho la responsabilidad internacional, es decir, un Estado que viola una obligación internacional debe reparar el daño que ha efectuado. Esa reparación puede ser, si es un daño material, pues reparar ese daño material, ya sea reconstruyendo el puente que tumbó, lo que sea. Si es un daño moral, pues reparando el daño moral. Por ejemplo, ofreciendo una disculpa pública, etcétera. Otro principio es el de la indemnización, íntimamente relacionado con la responsabilidad internacional. Si causó un daño a X Estado, la obligación de indemnizar. El enriquecimiento sin causa, la buena fe, etcétera. Bueno, ya denunciamos las decisiones de los tribunales y las opiniones de la doctrina son fuentes auxiliares o secundarias del derecho internacional público. Son medios de ayuda para la interpretación de las normas del derecho internacional público. Ayudan a conocer la existencia de una práctica general. La doctrina, pues, son las concepciones teóricas de los doctrinarios del derecho internacional público. Y tiene el defecto, la doctrina, bueno, el autor hace una diferencia entre la en derecho internacional y sobre todo en derecho, como lo decía Carlos Arellano García, en derecho todo es opinable. O sea, que una opinión, por el solo hecho de emitirse, seguramente va a tener la opinión contraria, ¿no? O una opinión distinta, una opinión diferente. Todo, en derecho todo es opinable. Como fuente auxiliar, la doctrina internacional se toma como fuente auxiliar aquella doctrina que ya tiene consenso, ¿verdad? Que ya es, se pronuncia sobre un tema en el cual ya hay, ya es aceptada X doctrina, X teoría sobre algún fenómeno. Y en relación a las decisiones de los tribunales, también podemos considerar los tribunales nacionales en tanto se expresen sobre un tema de interés por el derecho internacional público. Ya hemos hablado de algunos temas, ¿no? El derecho a la guerra y la paz, ese sería uno de los temas, ¿no? El uso de la fuerza sería la terminología del siglo XXI. Luego tenemos las normas de carácter jus cogens. Las normas de carácter jus cogens son fuente de derecho internacional que no se encuentran enunciadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Perdón? Igual que los actos unilaterales. Sin embargo, los actos unilaterales no se encuentran contemplados en la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969. Las normas jus cogens sí se encuentran contempladas en la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969, artículos 53 y 64. Un análisis muy bueno sobre las normas jus cogens se encuentra en una página web excelente que es cordobaluis.org, tesis de maestría de genocidio, la sanción, la obligación de perseguir y sancionar el delito internacional de genocidio, norma jus cogens. Hay un análisis sobre las normas jus cogens allí en esa excelente tesis de maestría, ¿verdad? Y 64. Entre las normas jus cogens que menciona el autor pues se encuentran la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura y la prohibición de ataques armados. La esencia de una norma jus cogens es que se sustrae a la voluntad de los estados. Pero entonces los estados, los sujetos de derecho internacional, se encuentran obligados a las normas jus cogens independientemente de que hayan expresado su voluntad a favor o en contra de una norma jus cogens. Es decir, un estado no puede firmar un tratado para legalizar la esclavitud, porque eso iría en contra de una norma de carácter jus cogens que prohíbe la esclavitud. Un estado no puede firmar un tratado con otro estado para aplicar la tortura. No lo puede porque estaría en violación a una norma de carácter jus cogens. Un estado no puede firmar un tratado internacional para cometer genocidio en contra de los palestinos. Eso no puede ocurrir, ¿no? Sería en contra de una norma de carácter jus cogens. En fin, el problema de las normas jus cogens es que no están enunciadas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Sin embargo, están contempladas en algunas resoluciones o en algunas decisiones de carácter internacional, así como la doctrina internacional. Es decir, que las fuentes auxiliares del derecho internacional son las que han identificado cuáles son las normas de jus cogens y cuáles no son normas de jus cogens. Luego tenemos el soft law. Por ejemplo, ¿qué pasa con la cárcel que tiene Estados Unidos en la Bahía de Cochinos? ¿En Guantánamo? En Guantánamo, ¿no? Es una violación flagrante del derecho internacional. Están ocupando un territorio que no les pertenece a despecho de la solicitud del gobierno cubano de que devuelvan la base naval de Guantánamo a territorio cubano donde pertenece, ¿no? Sin embargo, eso es un fenómeno más que muestra los desequilibrios en derecho internacional, el cual un Estado fuerte, ¿verdad?, incumple el derecho internacional. Ellos se amparan en una argumentación. Yo estoy dirigiendo una tesis de licenciatura sobre el tema, la base naval de Guantánamo y el papel de México que tiene al respecto, sobre todo en específico la cuestión de Cuba y Estados Unidos y qué estatus legal o no estatus legal tiene la base naval de Guantánamo. Y en este momento parece que la base naval de Guantánamo es el limbo jurídico. No es nada, es pues una base naval que no ha sido entregada, el limbo jurídico. Y los Estados Unidos utilizan la base naval de Guantánamo como un mensaje a nivel internacional de que si no te portas bien, te puedo mandar allá, a Guantánamo, ¿no? Así que mejor pórtate bien, porque si no, te mando para allá. Y no sigue la legislación propia de los Estados Unidos, porque no sería lo mismo un juicio. Pues tienen años ahí los supuestos juicios, ¿no? Los que están detenidos ahí, sin cargos, con tortura psicológica, los hacen escuchar música a todo volumen, los torturan y hay mucho suicidio entre los prisioneros. Ni siquiera podemos llamarles prisioneros de guerra, ¿cuál guerra? Entonces es un tema muy complejo la base naval de Guantánamo. Desde el punto de vista político, la base naval de Guantánamo funciona como un mensaje de Estados Unidos al mundo de que ellos son los amos, ¿no? Y que si no te portas bien, pues ya sabes dónde puedes ir a parar, ¿verdad? Bueno, luego tenemos el soft law. El soft law o derecho suave, no suave de rico como algunas canciones, sino suave de que no es duro, de que en realidad no es derecho, es un término que a mí no me apetece, a mí no me gusta, pero está en la lectura. El derecho suave, el soft law, que obviamente viene de la informática, ¿no? El hardware y el software, ¿no? Y el soft law son aquellas declaraciones internacionales que no son tratados, no son costumbre, no son principios generales del derecho, no son una resolución de un tribunal internacional, no son una doctrina internacional, son soft law. Porque a algunos estados no les gusta obligarse por tratados internacionales, pero no les gusta tampoco quedar mal, ¿no? O sea, iba a dar un ejemplo, pero no es bueno el ejemplo. no les gusta quedar mal, y para no quedar mal dicen, no, pues, aunque no me obligo, hago una declaración de carácter internacional. No estoy obligado por esa declaración, no me estoy obligando, no estoy declarando una obligación al mundo como acto unilateral, que sí es fuente de derecho internacional. Lo que estoy haciendo es expresarme en X sentido sobre X tema. Sin embargo, no me considero obligado por esa declaración. Y les planteo un problema. ¿Los derechos humanos en qué tratado están contemplados? ¿En qué tratado están contemplados? ¿Cómo se llama? ¿En qué año se hizo la...? ¿En qué año? ¿Qué año y cómo se llama, pues? Porque hoy se habla mucho de derechos humanos. Incluso los especialistas en derechos humanos dicen el derecho internacional de los derechos humanos es una disciplina autónoma, distinta del derecho internacional público, que es nuestra disciplina. ¿Pero es un tratado? No. Es una declaración. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la otra es de la Revolución Francesa. La Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, 1789, o más o menos por la fecha, antes de llegar a 1800. Es una declaración. Pregunto, ¿esa declaración es obligatoria o no es obligatoria? ¿Sabes? Como está explicando, nada más declaraciones. Puede ser un argumento, ¿no? Luego entonces México no está obligado a aplicar los principios enunciados en la declaración. ¿Por qué no vamos a respetar la vida, el derecho al trabajo, el derecho a... etcétera, los derechos que vienen enunciados, ¿no? Un proceso justo. Ah, bueno, pero no estoy obligado como Estado por la vía de la declaración según el argumento atrás, ¿no? Podría haber otro argumento, me pregunto. ¿Podría haber otro argumento? Porque ese es un argumento que se puede utilizar. Pues como es una declaración, es un soft law, no estoy obligado por esa declaración. ¿Estamos o no obligados por esa declaración? Respeto a la vida, respeto al debido proceso, declaración de los derechos humanos. Declaración universal. Es más, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue declarada, valga la redundancia, en este caso sí aplica, fue declarada el 10 de diciembre de 1948. El día anterior, el 9 de diciembre de 1948, se adoptó una convención, es decir, un tratado, que es la... se llama... Tratado para la sanción, para la prohibición, no recuerdo, pero es el Tratado de Genocidio, no recuerdo exactamente el nombre. Tratado para la sanción y... antes de sanción. La sanción es cuando ya se cometió, pero... ah, para la prevención y sanción del delito internacional de genocidio. 9 de diciembre de 1948, un día antes de la Declaración Universal. Fíjense que la Asamblea General... el tratado para prohibir el genocidio, para prevenir y sancionar el delito de genocidio, fue un tratado que siguió la metodología de que se adoptara mediante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un tema ya de por sí interesante. Y al día siguiente, en lugar de adoptar un tratado, lo que hicieron fue hacer una declaración. ¿Por qué no mejor hicieron la metodología que se siguió con el tratado para sancionar, para prevenir y sancionar el delito de genocidio? Yo me lo pregunto en este momento que les estoy planteando el problema es, ¿cuál? Porque el tratado de genocidio sí es obligatorio, es un tratado, ¿no? Tiene cláusulas que obligan a los estados. Y luego vamos a hablar de las reservas. Estados Unidos se reservó el artículo 9, y el artículo 9 le otorgaba facultad a la Corte Internacional de dirimir cualquier controversia entre los estados que surgiera a raíz de la aplicación de ese tratado, es decir, que surgiera a raíz de la prevención o sanción del delito de genocidio. Y Estados Unidos dijo, no, pues yo me reservo el artículo 9 y yo, Estados Unidos, veré si me obligo o no en su caso, ¿no? Si me conviene o si no me conviene, yo me obligaré o no, ¿verdad? El secretario general de las Naciones Unidas le pidió a la Corte misma que se pronunciara mediante una opinión consultiva. La opinión consultiva no es litigioso, no es un asunto litigioso, es una opinión sobre un tema de derecho internacional. Sin embargo, sigue siendo una resolución, ¿verdad? Aunque sea una opinión, pues es una expresión del máximo órgano jurídico de derecho internacional. Y la Corte Internacional de Justicia, muy valientemente, con una argumentación excelente, dos cuartillas, no necesitó más, dijo. También lo dijo muy sutilmente, ¿no? Pero palabras más, palabras menos. Dijo, ¿no? Porque la pregunta que le hicieron fue no sobre el caso de Estados Unidos en específico, porque no era litigioso. El secretario general le preguntó a la Corte: Corte, ¿es válida una reserva que se hace al tratado para sancionar y prevenir, para prevenir, ¿verdad? Y sancionar el delito internacional de genocidio, o no es válida? ¿Cuál es tu respuesta? Y la Corte responde: ¿qué creen que respondió la Corte? Eso respondió en el caso de Yugoslavia, efectivamente eso respondió. Sin embargo, en este caso dijo sí soy competente y emitió una opinión. Y sí respondió la pregunta. ¿Qué creen que respondió? No importa que se equivoquen, estamos probando su juicio jurídico, ¿no? La lógica jurídica. Pues respondió: una reserva puede emitirse siempre y cuando no contravenga el objeto y fin del tratado. Una reserva puede ser válida en caso de que no contravenga el objeto y fin del tratado, ¿no? Además, existen normas que, independientemente de que un Estado las acepte o no, vía tratado internacional o costumbre, etc., son obligatorias independientemente de la aceptación o no aceptación de ese Estado. Porque son normas que se consideran de tal valor, de tal magnitud, de tal interés para la comunidad internacional, que no se pueden dejar al arbitrio y al deseo o no deseo de un Estado de olvidarse de esas normas. Una de esas normas son las normas que se contemplan en la Convención para prevenir y sancionar el delito internacional de genocidio. A esas normas, en la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, del 48 al 69, son más de 20 años, 21 años, 48 al 69, en la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969, se le puso nombre a esas normas que enunció la Corte Internacional de Justicia. La Corte dijo: existen normas que superan la manifestación de voluntad de los Estados en obligarse por X norma internacional. Una de esas normas es la prevención y sanción de la ley de internacional de genocidio. ¿Cómo se le llamó a esas normas luego en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados en 1969? ¿Normas qué? ¿Cuál? Internacionales. Sí, son normas internacionales, pero tienen otro nombre. Jus cogens. Esas son las normas. Otra fuente de derecho internacional, ¿no? Que no están enunciadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Vuelvo al tema del soft law, porque todo esto comenzó con el soft law, si mal no recuerdo. El soft law son declaraciones, ¿no? Que no son obligaciones, son obligaciones morales, es decir, que no son reclamables de un Estado contra otro. Sin embargo, les planteé el problema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Antares sugiere, y es un argumento interesante, Antares sugiere que no es obligatoria esa declaración. Es una declaración, es soft law, no es obligatoria, ¿no? A mí no me gusta el término soft law. O algo es derecho o algo no es derecho. O algo es una obligación o no es una obligación. Que no se cumpla es otra cosa, que no se pueda hacer cumplir es otra cosa. Pero o es obligación o no es obligación. Para mí es así. Sin embargo, la lectura contiene términos de soft law. Y es un término que hay que conocer. Entonces, la pregunta ya más fina sería, ¿la Declaración Universal de los Derechos Humanos es soft law o no es soft law? ¿No? La voy a preguntar el próximo jueves y espero que me traigan un argumento. No importa cuál, pero necesito un argumento, un razonamiento sobre si es soft law o no es soft law. Nos vemos la próxima clase.